qué es lo que fue que enamoró tu ser de mi ser. Dime cómo pasó. ¿Qué siento yo, simple mortal, cegado sin ver más allá de mi realidad? Me viniste a rescatar, me trajiste libertad, y ahora yo puedo cantar. Que te veo en mis desiertos, te escucho en el silencio. Te siento y no quiero vivir, vivir sin tu amor sincero. Eres todo lo que quiero, no puedo vivir sin tu amor. Ahora que estás, siempre vas delante mío sin dudar. Te sigo sin mirar atrás, pues sé muy bien que cara a cara te veré, que no muy tarde ahí estaré, te contemplaré. Pues tú me viniste a rescatar, me trajiste libertad, y ahora yo puedo cantar. Que te veo en mis desiertos, te escucho en el silencio. Te siento y no quiero vivir, vivir sin tu amor sincero. Eres todo lo que quiero, no puedo vivir sin tu amor. mientas más, lo sé. El dolor ocasionó que te escondas el amor que no viste en realidad. Solo viste sombras de lo que fue una desilusión. Confundiste el placer con el verdadero amor. Solo grita, solo llama y en el cielo se abrirán ventanas. Verás la sonrisa de aquel que te espera y ama. Solo extiende tu mirada y verás que cerca estás del alba. Nuevo amanecer se viene para ti. Espera y ama. Solo extiende tu mirada y verás que cerca estás del alba. Nuevo amanecer se viene. Solo grita, solo llama y en el cielo se abrirán ventanas. Verás la sonrisa de aquel que te espera y te ama. Solo extiende tu mirada y verás que cerca estás del alba. Escucha. dándote todo mi interior y cantándote al oído melodías de amor. Y cada mañana provoca en tu rostro una sonrisa más, que tu palpitar sea mi anhelo. Thank you. dolor. ¿Cómo explicar tus palabras llenando todo mi interior? Aquellos momentos que hacen que te ame cada día más. Aquel amor que nunca podré comparar. Es tu amor, es tu amor que va llenando el corazón. Es tu amor que va trayendo aquella paz sin igual, sin igual. Aquel dolor, la consecuencia de mi error. Lo transformaste en simples recuerdos que me ayudarán a ver de dónde me sacaste y me pusiste hoy. ¿Cómo ignorar las cosas que creas a mi alrededor? Tus palabras llenando todo mi interior. Aquellos momentos que hacen que te ame cada día más. Aquel amor que nunca podré comparar. Es tu amor, es tu amor que va llenando el corazón. Es tu amor que va trayendo aquella paz. Sin igual, aquel dolor, la consecuencia de mi error. Lo transformaste en simples recuerdos que me ayudarán a ver de dónde me sacaste y me pusiste hoy. Pensé que había llegado el fin, sentí muy dentro querer morir. Se desgastaba entre llantos y clamores hasta que pude verte llegar a mí. Y tu abrazo tierno sentí, cambiaste mi llanto en sonreír. Así es tu amor, así es tu amor. Amor, es tu amor que va llenando el corazón. Es tu amor que va trayendo aquella paz. Sin igual, sin igual. Aquel dolor, la consecuencia de mi error. Lo transformaste en simples recuerdos que me ayudarán a ver de dónde me sacaste y me pusiste hoy. Aquel amor que te destruyó. lágrimas pintan tu nombre una y otra vez, y mi voz se escuchó hasta el fin, se escuchó hasta el fin, se escuchó hasta ti, se escuchó decir que no dejaré de amarte. Tú, mi vida, tú, mis sueños, tú, mi anhelo, tú, mis versos, tú, razones. quizás que pueda en ti causar el asombro de mi vida. A ti fidelidad que me gritan imposible, es fanatismo y nada más. Pero digan lo que digan, mi corazón sabrá que ayer, cuando tiernamente me sentabas en tus rodillas, me decías lo que soñabas para mis días. Cómo olvidar tu intensa mirada, tu gran convicción, tu amor, tu fe y tu esperanza. Nada te movía, defendías a muerte lo que sentía. ¿Cómo olvidar tu gran sonrisa en la adversidad, tu gratitud en la necesidad y ese fuerte abrazo en la soledad? Y hoy que no estás, lloro momentos que no volverán, mas tu recuerdo se convertirá en mi anhelo de llegar hasta aquel lugar donde tú estás. Que fue ayer cuando tiernamente me sentabas en tus rodillas, me decías lo que soñabas para mis días. Cómo olvidar tu intensa mirada, tu gran convicción, tu amor, tu fe y tu esperanza. Nada te movió, defendías a muerte lo que sentías. ¿Cómo olvidar Cielo entero.